trigo y mapuey, baja por la colina de arroz craneado y continúa el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y pitizale, sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto, oh. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en los montones oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Pa' que todos los niños canten en el campo. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que las romanas oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay, hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Sí. Buenos días, Reina, buenos días, ¿cómo sí, estamos? Buenos días, Socorrito, pues aquí. Dándole, que sí. Hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Sí, hoy amaneció muy bonito. Pues sí, está medio pues, nublado, pero ya sabes que al rato se va a empezar el calor con ganas sí, aquí en Santana. Sí, así se mira. Hoy estamos a 6 de septiembre. De 2017 y estamos aquí transmitiendo desde el Centro Cultural de México, nuestro noticiero popular. Y bueno, pues siempre empezamos con noticias internacionales, pero ahora tenemos noticias mucho, muy importantes que están sucediendo aquí y que nos están afectando aquí y ahora, como es toda esta decisión del señor Trump, algo que nos da en medio de toda esta crisis, gusto porque la gente está respondiendo con marchas, ¿no? Centenares de estudiantes alrededor del país se manifiestan. Por ejemplo, estábamos platicando acá, Reina y yo, y platicábamos anoche con algunos compañeros de aquí del centro, que hubo una marcha también muy asistida, ¿verdad? Con bastante gente aquí en Santana. Sí, pues nosotros estamos en Santana y sí hubo una marcha grande ayer y hoy va a haber otra. ¿En dónde va a ser la de hoy? En el Delhi High. ¿En Delhi High? Ajá, Delhi High, pero todavía no tengo ahorita, no me sé la dirección, pero más adelante les damos la información. Y así como en Santana, pues en como usted dijo, en todo el país, y tal vez por todo el mundo, ¿no? Exactamente. Tengo una nota aquí de La Jornada, sí, ¿no? Que tienen también los lentes puestos aquí en lo que pasa con este proceso. Y seguramente, como dices, Reina, en todo el mundo están viendo qué sucede, ¿verdad? Sí. Ahora que le pasaron la bola al Congreso y que le ponen un límite para que resuelva el problema, que es solamente un poquito de lo mismo. Mira, La Jornada dice en Washington, esta noticia nos llega de Washington, centenares de abogados, activistas y dreamers, beneficiarios del Acta de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o sea, DACA, fustigaron hoy frente a la Casa Blanca y afuera de la Torre de Trump en Nueva York la terminación del programa y pidieron al Congreso una solución permanente. Los manifestantes y activistas llegaron a la reja frontal de la Casa Blanca momentos antes de que se oficializara el anuncio de la administración de Trump sobre el futuro de un programa que beneficia a casi 800,000 jóvenes indocumentados, denominados, como ustedes saben, los Dreamers o los soñadores, en su mayoría mexicanos. Dice, la lucha apenas comienza. Cito a Gustavo Torres, que dice a Notimex, Gustavo Torres es el líder del grupo de la organización Casa Maryland, muy conocida allá en Washington, D.C., en alusión al hecho de que la terminación del DACA incluiría una demora de 6 meses para su implementación. Un grupo de Dreamers coincidió en que el anuncio sobre el DACA pondrá en marcha una campaña de movilizaciones y acciones para buscar que tanto demócratas como republicanos de la Cámara de Representantes y del Senado aprueben una solución permanente dentro de los siguientes 6 meses. Como decía Reina, pues en todos lugares en los Estados Unidos se preparan los manifestantes para continuar en las marchas. Aquí en Santa Ana les vamos a dar información más adelante y además más información de este problema, de esta problemática. Pero bueno, ¿qué te parece, Reina? Si seguimos como se acostumbra aquí en el noticiero, dando las noticias internacionales primero y luego ya regresamos con las noticias de lo que sucede en este país y en Santa Ana. Sí, pues sí, así es, vamos, socorrito. ¿Algunas pues, sí, de lo que está pasando en el mundo? ¿Qué nos cuenta? Sí, pues aquí nos mandaron una nota de Corea del Norte. A ver, vamos a ver qué ¡ay!, está pasando. Y dice, Corea del Norte anuncia que prepara otro regalo dirigido a Estados Unidos. El líder norcoreano Kim Jong, junto a la supuesta bomba de hidrógeno lanzada por su régimen F, Corea del Norte parece haber aludido este martes a un nuevo ensayo de misiles cuando su representante en la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra, el embajador Han Tae-sung, ha dicho que Estados Unidos recibirá más paquetes con regalos mientras mantenga sus provocaciones imprudentes y vanos intentos por ejercer presión sobre su país. Tras la sexta prueba nuclear de Pyongyang, la inteligencia surcoreana alertó que la nación norteña preparaba el lanzamiento de un misil internacional ICBM que podría ser disparado coincidiendo con el aniversario de la fundación del Estado comunista en 1948, que se recuerda este sábado. El diplomático norcoreano repitió que la presión y las sanciones nunca funcionarán. Nunca pondremos nuestro arsenal nuclear disuasorio sobre la mesa. Esa misma opinión fue la que defendió el presidente ruso Vladimir Putin durante su participación en la cumbre de países emergentes BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que se celebró en Xiamen, en el sur de China. Y pues sí, así están las cosas. Ese señor Putin ahora sí muy preocupado, ¿verdad? Otra nota referente a lo mismo en la jornada, citando a Putin, como dices, dice que es la histeria militar por Norcorea, nos puede llevar a una catástrofe internacional, ¿no? Dices, como comentaba Reina, el mandatario ruso también calificó de inútiles e ineficaces las nuevas sanciones contra Norcorea propuestas por Estados Unidos a la Organización de las Naciones Unidas. Entonces ahí va a haber otro pretexto para que haya otro enfrentamiento diplomático entre Moscú y Washington, ¿no? Entonces, por un lado, hay un problema real por estas agresiones Norcorea a Estados Unidos, pero por otro lado es usar esto en sus negociaciones entre Rusia y Estados Unidos, que lo usan como pretexto, ¿verdad?, para seguir dándose y ganando ventaja uno del otro. Y bueno, como siempre, Reinita, los que pagan son los que no tienen mucho poder para poder influenciar estas decisiones. Sí, ¿alguna otra nota? Vámonos a otras notas internacionales. Ahora, con lo que está pasando en... Tenemos muchas noticias de lo que está pasando con DACA, pero como decíamos, vamos a esperar un poquito a dar algunas noticias internacionales que también nos preocupan. Por ejemplo, otra noticia en la jornada es que Irma alcanza categorías, dice, hacia las islas del norte del Caribe. Entonces, bueno, salimos de un problema del ambiente y entramos a otro huracán. Listen anywhere, ¿sí? Anytime. All your music. Y esta noticia también la tomamos de la jornada. Dice, Irma alcanza categoría 5 y avanza hacia las islas del norte del Caribe. Dice, el huracán Irma alcanzó este martes la categoría 5 al máximo nivel de escala Saffir-Simpson y amenaza con ser el más poderoso que ha afectado el Atlántico, fíjate, en la década anterior. Avanza hacia las islas del norte de Caribe en una ruta que podría llevar eventualmente a Estados Unidos. Bueno, esto es muy preocupante. Ya vemos los resultados de el huracán anterior y ahora pues nos amenaza Irma. El CNH informó que en la madrugada del miércoles el ojo de Irma pasaría por el norte de las islas de Sotavento al este de Puerto Rico. Las advertencias en vigor incluyen a las Islas Vírgenes, Británicas y Estadounidenses, además de Puerto Rico. Irma se ubica a unos 295 kilómetros al este-sureste de Barbuda, en el Caribe Oriental. Y bueno, las gentes de Puerto Rico se preparan a enfrentar. También el gobernador de Florida declaró desde el lunes el estado de emergencia. Y pues también la República Dominicana, Haití y la isla de Antigua se declaran en alerta. Ya Holanda anunció el envío de unos 100 soldados a sus municipios en San Martín y Saba para apoyar a los pobladores de esta región. Pues esperamos que Irma no llegue tan fuerte como se está esperando, Reinita. Y bueno, es una de las noticias importantes internacionales de esta mañana. ¿Alguna otra noticia internacional o nos vamos con algo de música? Sí, pues, ¿qué le parece si vamos con música? Y me gustaría mandar un saludo muy especial a alguien muy querido, a Luz, y vamos a tocar algo que nos gusta mucho, que okay. Compartimos. Soy Pan, Soy Paz, Soy Más, con nuestra querida Mercedes Sosa, con un beso, un abrazo, todo mi amor para allá, para Mexiquito lindo y querido. Sí, pues sí, saludos a México. Y pues vamos a escuchar esta bonita canción. Yo soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón.

me pareció muy, muy interesante porque pues nos echan la culpa de estar ensuciando el ambiente que afecta realmente a todo el mundo. Y bueno, pues se hace un análisis de que realmente no es México en esta ocasión a quien hay que echar la culpa de este problema de derrame de aguas residuales en la frontera. Y el artículo dice, repito, de Los Angeles Times, dice: el reporte inicial de la Comisión Internacional de Límites y Aguas de los Estados Unidos señaló un derrame de 212 mil galones desde México hacia el canal del río Tijuana. Pero 4 días después de lo ocurrido, el accidente, el grupo emitió este lunes una extraña retractación y dice: el flujo, comillas, fue resultado de una descarga por parte de los Estados Unidos, afirmó en un correo electrónico Steve Smullen, gerente de operaciones en San Diego para la Comisión, que es la sucursal estadounidense de una agencia binacional encargada de monitorear y reportar cualquier corriente hacia el canal de este río. No sé si han tenido oportunidad de cruzar esta parte de Tijuana y pues se siente rápidamente todos estos efectos negativos para la población de nuestros connacionales en Tijuana. Siempre se menciona que la gran mayoría de los derrames han provenido de México, un tema que causó preocupación en los últimos meses en San Diego. Los incidentes redundaron en cierre de playas, ya que a menudo el agua transporta residuos cloacales y otros contaminantes desde Tijuana hacia San Diego. Es lo que se ha discutido. Y bueno, eventualmente hacia el Océano Pacífico. En una entrevista realizada este lunes, Smullen aseguró, y cito: me precipité al enviar el reporte inicial del derrame. La corriente no vino de México, sino que emanó del puerto de ingreso de San Isidro, que experimenta una fuerte reconstrucción. La Junta Regional del Control de Calidad de San Diego emitió un permiso a la Administración de Servicios Generales de los Estados Unidos para descargar agua en el canal, siempre y cuando, se comillas, intentara mantener las aguas subterráneas lo suficientemente bajas como para hacer su excavación. Bueno, y la nota sigue, pero bueno, pues qué bien que se retractó este señor de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, y se hace un estudio, ¿no?, para ver de dónde surgen estas problemáticas, para pues poner el dedo donde están las fallas, porque sí tienen consecuencias muy graves para, no solamente para nuestro país, sino para el mundo, como decía. ¿Alguna otra noticia, Reinita, internacional? Sí, pues después de esa nota nos vamos hasta Madrid. Hasta Madrid. A ver qué pasa allá. A ver qué dicen los españoles. Sí. Y pues esto tiene que ver con los estudiantes y dice: el precio medio de alquiler de una habitación en Madrid y Barcelona ya supera los 400 euros mensuales. Muchos estudiantes que se trasladen a Madrid y Barcelona el próximo curso académico aprovecharán el verano para buscar alojamiento, una búsqueda que no es sencilla por la escasez de oferta y la alta demanda, con el objetivo de ayudar a quienes buscan vivienda en estas dos ciudades mediante un filtro más preciso, como es el del presupuesto, uniplaces, servicios de reserva de alojamiento para estudiantes internacionales. Ha diseñado dos mapas en el que se recogen el precio medio al que se alquila una habitación en una vivienda compartida. En las cercanías de cada estación del metro de Madrid y Barcelona, los rangos de precios que recogen los planos desarrollados por esta compañía van, en el caso de Madrid, desde menos de 350 euros hasta los alojamientos cuya renta supera los 550 euros, mientras que en el caso de Barcelona, esta horquilla oscila entre 300 euros y los 500 euros. En Madrid se sitúa en los 427 euros, un importe que se supera en los barrios más céntricos de la capital. Lo mismo sucede, continúan en la ciudad condal, donde el precio medio de 401 euros, pero se ve incrementando ampliamente en las zonas de centro y sur. Según el mapa de Uniplazas, de viviendas cercanas a las estaciones del metro, en las que hay que destinar la mayor presupuesto para pagar una habitación de un piso compartido en Madrid, son Francos Rodríguez, donde la medida es de 643 euros por habitación. Y pues la nota sigue y pues ahí se las vamos a dejar en la página del noticiero. Bueno, también es algo que podemos compartir a nivel internacional, ¿no? El alto costo de las rentas aquí en Santa Ana. ¿Cómo no? Hay una gran movilización, ¿verdad? Sí, si no, quieres platicar un poquito de la experiencia de en Santa Ana, donde tú has participado ya pues, desde años atrás. Sí, pues sí, hemos estado afectados, ¿no? Las rentas han subido por el hamburguesamiento. Sí. Que pues sigue pasando. Que sigue cada día, ¿no? Es el pan nuestro de aquí de Santa Ana. Y las rentas, pues, se han hecho estudios y que estoy muy orgullosa porque aquí en Santa Ana se hizo un estudio del problema de las habitaciones y el alto costo de la vivienda dirigida por un grupo de intelectuales, ¿verdad? Carolina Sarmiento, Rebel Sims, pero hecha realmente las entrevistas, las preguntas por la gente afectada. Sí. ¿Sí te acuerdas? Entonces a mí me tocó ir a la presentación, muy, muy, muy interesante, que muchas veces entraba en contradicción con algunas respuestas o con algunos datos de los censos que realmente no toman las preguntas que le afectan a la gente, ni los datos son tan claros y precisos como los que sacaba la gente. ¿Te acuerdas? Por ejemplo, esta pregunta de cuántas gentes viven en un departamento. Entonces, pues el censo no hace énfasis en esto. Uh-huh. Y bueno, las preguntas y la forma como se hizo el levantamiento del cuestionario demostró que hay hasta cuántas familias en un departamento. ¿Te recuerdas? 3-4 familias viviendo en un departamento donde comparten cuartos. Sí, así es. Camas, sofás, ¿no? Sí, sí. Y esto nunca lo vamos a ver en las cifras oficiales. Entonces esto fue muy muy bonito porque si no nos ponemos las pilas nosotros para hablar de nuestros problemas, pues las instancias oficiales realmente no van a decir qué es lo que está pasando en realidad. ¿No crees? Sí. Entonces ahí, Reinita, la felicito porque también tú participaste, ¿no? También en ese proyecto. Pues sí, también ahí estamos haciendo todo lo que beneficia a nuestra comunidad y luchar por nuestra comunidad. Alguien tiene que salir, ¿no? Y alzar la voz. Claro, claro. Yo sí, me da mucho gusto trabajar aquí con Reina porque, bueno, trabajó en esa organización de esta zona de Santa Ana, en lo de vivienda. Y bueno, ya platicaremos de otras experiencias. También está en la cooperativa de Muca. Así es. Que es una de las cooperativas mejor organizadas de mujeres. Bueno, ya platicaremos cuando hablemos de Santa Ana. Sí, vamos a traer a las compañeras y entrevistar. Sí, sí. Pues sí. No, y cuando platiquemos de Santa Ana hoy al rato en Noticiero Popular para recordarles el mercadito. Sí, también. Que tenemos este sábado, ¿no? Sí, es este sábado. Pero miren, vamos con otra noticia internacional, también de lucha de otros grupos. Vámonos a Brasil con lo que pasa con los indígenas guaraní que luchan por las tierras también de Jaraguá. esta noticia la tomamos de Desinformémonos y dice: Sao Paulo, Brasil. Los indígenas guaraní de Jaraguá están siendo despojados de su territorio e instalaron un plantón frente al ministro de Justicia de Brasil e irrumpieron en la oficina de la presidencia de la República en São Paulo para exigir le sea devuelto. En esta lucha, los guaraní realizaron o tomaron el edificio de la Secretaría de la Presidencia de la República en días recientes y tomaron las calles de la Avenida Paulista en una manifestación que contó con el apoyo de indígenas de diferentes y de otras etnias, ¿no? Esto fue organizado para responder a la orden judicial que se llevó a cabo el 21 de agosto y decretado ya, en la que van a ser muy, muy afectados en sus territorios. Bueno, ¿qué te parece? ¿Vamos a escuchar algo de música o tienes alguna otra noticia por ahí? Sí, pues, ¿qué le parece si vamos a escuchar música? Otra de Mercedes Sosa. A ver. Y se llama La Carta. Ah, pues esa es favorita también, de los siete hermanos, ¿verdad? Pues a ver, vamos. Gracias. La andábamos buscando, saludos, ¿verdad? A México. Sí. Saludos a todos los hermanos, ¿no? A los hermanos comprometidos y sí, en apoyarse mutuamente, en las familias. Y ahí va. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin compasión con grillos por las calles lo arrastraron. Sí. La carta dice el motivo. La carta dice el motivo. Que ha cometido Roberto. Que ha cometido Roberto. Haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, preso voy también, sargento. Sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo les da la milicia. Sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías. Sí. La carta que me mandaron me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población. El león es un sanguinario en toda generación. Sí. Oh. Por suerte tengo guitarra. Oh. Y también tengo mi voz. Oh. También tengo siete hermanos fuera del que se engrilló. Todos revolucionarios con el favor de mi Dios. Sí. Bueno, regresamos ahora con nuestra segunda parte del noticiero. vámonos ahora a México con noticias de lo que está pasando en México, México lindo y querido, como siempre digo. Y bueno, algo que está en las primeras planas de los periódicos es toda esta renegociación de NAFTA. Ahora México, Canadá y Estados Unidos irán por acuerdos en la ronda de Ottawa. México y Canadá están pues tratando de poner sobre la mesa algunos puntos en esta renegociación. Y bueno, de la jornada tomamos esta nota y dice: los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá se comprometieron a identificar 7 de los 25 temas que hasta ahora comprende la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo del T-LECAN. Y dice el señor secretario Ildefonso Guajardo, que esto es, comillas, con la ambición de empezar a cerrar, se cierra la comilla, es decir, lograr acuerdos al respecto durante la tercera ronda que se llevará a cabo del 23 al 27 de septiembre en Ottawa, señaló el secretario de Economía, y dice, cito: no quiere decir que los 7 temas van a estar cerrados en Canadá, aclaró, pero fue el acuerdo que Guajardo alcanzó con la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Krista Freeland, y el representante comercial de Estados Unidos, Roberto Lighthizer, en la reunión ministerial trilateral que tuvieron al concluir este martes en la segunda ronda de la renegociación que se llevó a cabo en la Ciudad de México desde el pasado viernes 1 de septiembre. El secretario mencionó los 7 temas, y hay que estar muy de cerca de estas discusiones, cuando se le preguntó sobre el número de mesas en las que se logró un texto único encorcheteado, sí, como lo llamó, donde, comillas, se plasman en blanco y negro las diferencias de cada parte, pero que sirve de puntos de partida para los primeros acuerdos de la renegociación. ¿Qué serán los temas, los 7 temas que van a discutir? Bueno, entre uno de los más importantes está el tema de telecomunicaciones, que puede ser uno de los que se concrete. Además, también el capítulo de pequeñas y medianas empresas, que le llaman pymes. Y luego también está el rubro de facilitación del comercio, comillas, que por su naturaleza favorecen que sean frutos de cosechas tempranas, se cierra, en la renegociación. En cambio, mencionó que aunque no estén diferencias sustantivas entre los 3 países sobre el tema energético, sino solo de organización, metodología o presentación. Todavía no se acuerdan cómo abordarlo, si en un capítulo aparte o de manera transversal. Y bla, bla, bla, seguimos estas discusiones. Y bueno, un tema importante que debería de tomarse en consideración es por qué tanta las conveniencias y a quién del tratado y los resultados de estas renegociaciones en la base, ¿verdad? Y los cambios que deben tomarse en consideración para que los beneficios de estos tratados realmente lleguen a beneficiar a la mayoría en nuestro país. Esto es una discusión que se está dando mucho en todas las organizaciones campesinas. Ha habido marchas, plantones, que ya hemos mencionado en noticias anteriores. Y bueno, en una discusión con gentes muy, muy conocedoras del tema, se mencionaba que, bueno, ¿cómo lo diré? Que sí es muy importante discutir cómo nos afecta NAFTA, ¿sí? Pero que no es solo el problema que hay que enfrentar. Que si en este momento se parara la negociación con NAFTA, realmente nosotros aquí, los que queremos apoyar la economía mexicana y los mismos mexicanos, ¿no? No estamos preparados para enfrentar con procesos eficientes nuevos, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que es bien importante que primero nos enteremos de cuál es la problemática y después en México, ¿verdad? Con nuestras formas de producción, con nuestras formas de consumir, con nuestras formas de organizarnos, para realmente dar respuestas concretas, claras, de la base, ¿verdad? Porque pues no basta con criticar NAFTA si no tenemos una alternativa bien, ya hecha, pero al menos en proceso, o al menos estar conscientes de por dónde. Ya estamos como los políticos que se la pasan diciendo que el otro lo está haciendo mal y mal, pero ellos no dan ninguna alternativa concreta que nos convenza, ¿verdad? Entonces, pues, sigamos de cerca y si hay algunas notas interesantes que crean los radioescuchas que podemos discutir por este medio de qué son los asuntos que tenemos que ponernos a trabajar, ¿verdad? Sí. Para luchar contra NAFTA, pero de forma más concreta, ¿no? Yo siempre menciono cómo nuestra forma de consumo es esencial para apoyar otras formas alternativas, ¿verdad? Y pues están empezando, están muy incipientes, pero con mucha fuerza. Entonces, eso es lo que hay que estar apoyando cuando vamos al mandado, cuando leemos, cuando hacemos nuestros comentarios. Sí, así es. Y pues, ¿qué le parece si vamos con otra noticia o escuchamos música? Otra noticia de México, porque luego se nos acaba el tiempo y luego nos vamos con música. ¿Qué te parece? Sí, y sí, pues estamos en México y pues aquí tengo otra nota hablando del DACA, de lo que pasó ayer, y esta pues tiene que ver con los Dreamers. Y a ver, dice, México trabajará para dar certeza jurídica a Dreamers, asegura Videgaray. A ver qué dicen. El Han Shou China, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, expresó la grave preocupación del gobierno mexicano por la cancelación del programa de acción diferida para los llegados en la infancia DACA. Videgaray advirtió que esa medida afectará a cerca de 8,000 jóvenes conocidos como Dreamers, 800,000 jóvenes. Sí. Tal vez más, ¿verdad? No, 800. Bueno, conocidos como Dreamers, claro, quienes a partir de ahora vivirán en la inseguridad jurídica. Unos 6,000 son mexicanos. El canciller aseguró que el gobierno de México no los dejará solos. El objetivo más importante donde centraremos nuestra actividad diplomática será en el diálogo con los congresistas, con los senadores, para que antes de que transcurra el periodo de 6 meses pueda darse certidumbre jurídica definitiva a estos muchachos, para que tengan un estatus migratorio, que tengan sobre todo seguridad para estudiar, tranquilidad para trabajar y hacer todos los días lo que hacen. Contribuir a la sociedad norteamericana, señaló Videgaray. Luis Videgaray dijo que habrá apoyos adicionales para los jóvenes que regresen a México. Se les hará espacios en el sistema educativo universitario nacional. Habrá en los próximos días anuncios sobre esta materia específica, pero creo que todas las instituciones públicas mexicanas, empezando por el gobierno de la República, pero también los gobiernos de los estados, los municipios, las instituciones de educación superior, todos tenemos que mostrar nuestra solidaridad, insistió. Con nacionales, pero insistió, son mexicanos, nacidos en México, de los que debemos sentir muy orgullosos y en este momento de incertidumbre brindarles todo nuestro apoyo, apuntó el canciller. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, descartó que la acción del gobierno de Estados Unidos sea una medida de precisión en el momento de la regeneración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. Son procesos independientes, si bien todos forman parte de la relación con Estados Unidos, el TLCAN está avanzando, precisó. El canciller reiteró que el gobierno de México entiende con claridad que las decisiones de política migratoria de Estados Unidos les corresponde exclusivamente a los estadounidenses. Sin embargo, no podemos ignorar el hecho de que la mayoría de estos jóvenes, más de 6,000 son nacidos en México, 600,000, perdón, son nacidos en México, por lo tanto, tenemos un imperativo moral de actuar por la vía diplomática y en escrito apego al derecho de los Estados Unidos y al derecho internacional para promover de qué manera pronta el Congreso de los Estados Unidos actúe y le dé certidumbre jurídica a estos cientos de miles de muchachas y muchachos que no hacen otra cosa más que contribuir, trabajar y estudiar en los Estados Unidos, subrayó Videgaray. Y pues hasta ahí termina la nota y pues ahí la vamos a dejar en la página de la radio. Y tenemos otra aquí de periódico Desinformémonos, ¿no? Que es periodismo de abajo, que nos dice, inicia obra de mega hotel en Cancún, en área natural protegida, pese a oposición de ambientalistas. Y bueno, dice, en Cancún, Quintana Roo, pese a que está en litigio la manifestación del impacto ambiental, conocido como MIA, avalada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el SEMARNAT, y contar solo con un permiso de construcción del municipio de Benito Juárez, la empresa Riusa 2 inició el desmonte del terreno donde pretende edificar el Hotel Riu Rivera Cancún, aledaño a Punta Nizuc. El viernes 1 de septiembre se confirmó que el área protegida donde se pretende construir el hotel, se está desmontando, lo que pudo observarse por medio del sobrevuelo de un dron en la zona. Cercana al mismo, se localiza el Club Med y el Hotel Nizuc. Bueno, el Hotel Rius Rivera Cancún es propiedad de la cadena española del mismo nombre y ya había sido rechazado por el SEMARNAT en 2015. En noviembre del mismo año, la Sala Constitucional y Administrativa del Poder Judicial de Quintana Roo declaró la suspensión de la licencia de construcción por inconsistencia de los procedimientos. Entonces, vamos a ver qué es el proceso que se está siguiendo para que ahora inicie la obra de este mega hotel en Cancún, en esta área natural protegida, y aún en contra de todas las posiciones de los ambientalistas acá en Cancún. Que bueno, me da gusto que todo mundo hable de Cancún, ¿verdad? Pero muchas veces ya dicen Cancún igual a pérdida de una parte importante de medio ambiente por esta desmedida construcción de hoteles y hoteles, que bueno, ya falta poco para que empiecen a construir hoteles ahí arriba las hermosas playas de Cancún. Bueno, ¿alguna otra noticia de México? Sí, pues aquí tenemos otra noticia. Pero esta computadora está muy lenta. Mira, te voy a platicar otra noticia de unos compañeros de radio comunitaria. A ver, sí. En la que, bueno, realmente les cuento que nos inspiraron mucho estas radios comunitarias en las regiones, no de las ciudades, pero en el campo, en México, donde se dan radios comunitarias muy efectivas y muy necesarias. Sí. El compañero Luis, que anduvo por allá por Veracruz, realmente inició este interés por la radio comunitaria, y trabajando con radios comunitarias de esta región y del sureste, donde pues empezamos a aprender de sus experiencias. Y bueno, pues inspiraron mucho, de verdad, estas experiencias para que nosotros desarrolláramos y solicitáramos por el permiso para tener esta radio comunitaria, Radio Santana, que pues afortunadamente es un hecho ahora, ¿verdad? Sí, así es. Y sí, pues sí, Tú fuiste hace poco, ¿verdad? A dar una, con un grupo de la radio. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de tu experiencia? Que fueron la compañera Juanita, que hace el radio Purépecha, en Purépecha, su programa. Sí. Y fuiste tú, y fue Luis Sarmiento. ¿Quién más fue? Sí, pues nada más fuimos nosotros, tres compañeros aquí. ¿Y de qué se trataba la reunión? Y pues sí, fuimos a San José. San José, para California. Ser más exactos, ajá, a la Universidad de Santa Clara. Ajá. A dar un taller de la radio y pues sí, estábamos hablando de que sí, en donde se iniciaron las radios comunitarias, pues sí fue en los lugares ¿cómo se dice? Rurales. Ajá, porque sí, pues ahí había las necesidades de la comunidad, ¿no? Sí. Ajá, entonces pues y no se oyen ellos mismos ni sus problemas, nunca se oyen en el radio oficial, ¿verdad? Sí, así es, y pues para llenar esas necesidades de la comunidad. Y entonces por eso también nosotros pues estamos inspirados, como usted dijo, para ayudar a la comunidad, ¿no? Sí. Y fíjense, según me platicó Reina, estos talleres se dieron a una organización a la cual tenemos mucho respeto, Endilón, sí, que es una organización a nivel nacional, sí, de jornaleros, y entonces ellos están también interesados en formar su radio comunitaria, donde puedan dar pronta, ¿verdad?, información de sus luchas, de lo que está pasando la gente a nivel nacional. La gente trabajadora que nunca nos escuchamos en la radio. Sí, así es. Nunca escuchamos qué son sus problemas, ¿verdad? ¿Qué son sus luchas? Todas estas radios comunitarias, me da gusto que llevaron la experiencia de Radio Santana y pues que otros grupos empiecen las suyas también. Sí, así es. Bueno, esta nada más, esta nota de Desinformémonos, nos hablan de otra radio comunitaria, la radio Tachi New Itia Nadu, en sus 5 años de comunicación comunitaria en Metlatonoc, Guerrero. Y les comento la nota porque, bueno, tiene una fotografía muy, muy, muy bonita, muy hermosa, de un grupo de mujeres indígenas con sus trajes preciosos en Guerrero. Y ahí en la comunidad de Metlatonoc, Guerrero. Dice, la radio comunitaria Tachinú cumplió 5 años de existencia en medio de grandes esfuerzos por convertirla en un medio de comunicación importante en la región para revitalizar la lengua, rescatar la cultura musical y promover los derechos humanos y ambientales de los pueblos de la montaña de Guerrero. Esta radio comunitaria, que inició solo con 14 personas, se mantiene después de 5 años con el esfuerzo de 5 personas solamente, entre ellas el encargado, el profesor Samuel Altamira, quien señaló al colectivo El Grito. Se abre una cita. Se necesita mucha dedicación sin recibir un salario, ¿verdad, Reina? En una lucha diaria para que las radios comunitarias subsistan y sean reconocidas. porque los medios de comunicación de los pueblos originarios son criminalizados. Hay que trabajarle mucho para que la gente comprenda que los pueblos tenemos derecho a la comunicación. Qué bonita cita del profesor Samuel Altamira, ¿sí?, del colectivo El Grito, allá en Metlatonoc. Dice, vuelvo a citar, sin alabarnos hemos marcado la diferencia, porque todas las mañanas informamos lo que ocurre en nuestro país, leemos periódicos y nos damos cuenta que hay muchas cosas que no salen en la televisión, que es el medio en donde lamentablemente nuestra gente se informa. Pero ahora ya tienen otra opción, otro medio de información. Se cierran las comillas y comenta Samuel. El festejo se realizó con un encuentro de músicos del municipio de Metlatonoc y de Cochoapa el Grande. Así Radio Tachinú celebra sus 5 años de lucha y resistencia haciendo comunicación desde la lengua Tunzaví. Y bueno, la nota sigue y nos da mucho gusto y les mandamos una felicitación porque reconocemos, ¿verdad, Reina? Sí. El gran esfuerzo y tanto trabajo, ¿verdad? Que imagínense, esta gente, además de hacer sus faenas diarias para sobrevivir trabajo, económicamente, sí, pues dan su tiempo, su esfuerzo, ¿verdad? Sobre todo su tiempo, para un trabajo que es gratuito y nada más por el bien comunitario. Sí, así es. Pues sí, toda la gente que está en las radios comunitarias, pues sí, no se les da ningún pago. Y pues lo hacen por la satisfacción, muy, muy personal, ¿verdad?, de servicio. Sí. Y bueno, también queremos agradecer a todos los, hablando de trabajo voluntario, ¿verdad? Uh-huh. A todos los que participan en la radio Santana, en el noticiero, gracias por sus noticias, gracias por escucharnos, gracias por pasar la voz, gracias por darnos sus críticas constructivas. Sí, ¿no? También. No, pues aceptamos de todo también. Sí. No, y está bien, es la forma como nos sí, vamos. Pues nosotros estamos aprendiendo. Y siempre decimos eso. Pues es que todos los días hay que aprender algo. Claro. Y ellos, la comunidad nos enseña también. Claro. Y también nos ayuda, porque si nos mandan noticias, es una forma en que la comunidad participe. Sí, sí, pues sí, mándenos las noticias, qué pasa, como nosotros decimos, en sus barrios, en sus calles. Temas que podamos, a través de Radio Santana, en el Face, ¿verdad? Yo no reviso mucho el Face, el único que siempre checo es Radio Santana y sí, pues el Centro Cultural. Y creo que es un medio que también nos ayuda mucho para saber sus intereses. Sí, pues sí, así es, pueden meterse a la página de la radio, radiosantana.org, o también pueden venir a visitarnos también en el 837 North Ross. Aquí estamos también ubicados aquí a un lado de la librería de Santana, entre la 9 y la 10, pues aquí está el Centro Cultural de México. Y aquí adentro están las instalaciones de la radio, Radio Santana. Pues también pueden venir a visitarnos y traernos las noticias. O si quieren anunciar algún evento comunitario que quieran darle publicidad, aquí estamos, ¿verdad? Ya han venido del Distrito Escolar, han venido algunas organizaciones que están trabajando con la comunidad y pueden llegar aquí al Centro Cultural. Al Centro Cultural, como dice Reina. Aquí están las oficinas, aquí está la radio. ¿Verdad? Sí, así es. Pues mira, el tiempo se nos está avanzando muy rápido. ¿Qué te parece si tengo aquí otra noticia de otro medio comunitario que se llama La Cooperach? Es una información cooperativa y es un periódico que nos manda esta nota. Y bueno, la noticia dice, lanzan campaña contra planta de termovalorización. Y es un boicot. Dice, organizaciones acusan que el modelo presentado por Mancera no es más que simple incineración. Y esta redacción de la Cooperacha del 5 de septiembre dice, organizaciones sociales lanzaron una campaña contra la planta de termovalorización que se construirá en el borde poniente de la Ciudad de México, al calificarla de altamente contaminante y advertir que generará serios impactos en la salud ambiental y humana. Ayer, mientras el jefe del gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, presentaba el proyecto que costará 12 millones de pesos y será construido y gestionado por la transnacional Veolia, la organización ambientalista Greenpeace de México lo cuestionaba con un mensaje en redes sociales. Incineración no es la solución. Es el eslogan que usan estas organizaciones ambientalistas. Y ponen, cito, entre comillas y con signo de interrogación, planta de termovalorización. Un gobierno responsable hace gestión sustentable de los residuos, entre comillas. Le escribía la organización ambientalista en un mensaje de Twitter. Además, el Frente de Comunidades en Contra de la Incineración lanzó una campaña en contra del nuevo incinerador de Veolia, ya que afirmaron, se cita, la ciudadanía no ha sido consultada en ningún momento y no se ha permitido la participación de expertos e investigadores del tema. Se cierra la comilla. La planta denominada El Zarape fue presentada por Mancera como la primera en América Latina y una de las más grandes del mundo que podrá tratar de generar energía limpia al metro de la ciudad. Sin embargo, los ambientalistas señalaron que el modelo de termovalorización o waste to energy no es de otra cosa que incineración. Bueno, pues vamos a ver Dice, casi a la par de la presentación del Zarape, el proyecto, el gobierno y la empresa transnacional anunciaron la obra de mitigación Parque Ecológico Laguna, el cual se construirá en Tláhuac en una extensión de 12 hectáreas y costará 120 millones de ellos aportados por la empresa. Ya como una forma de un rebote, ¿no? Así para que no digan que están ensuciando el ambiente, entonces ahora vamos a construir un parque ecológico, el Parque Ecológico Laguna. Bueno, y vamos a seguirle. ¿Qué te parece? ¿Tienes alguna noticia o nos vamos con música? Pues, ¿qué le parece si vamos a escuchar música? ¿Sí? ¿Qué tenemos? ¿Qué le parece si vamos a escuchar La Fuerza de la Vida? La Fuerza de la Vida. ¿Y quién la va a tocar? Paolo Vallesi. Vallesi. Bueno, vamos. Hasta cuando nos marchamos lejos, por cobardía, por despecho, por un amor inconsolable. Cuando en casa el tiempo pasa sin vivirle, lloras porque no sabes por qué. Una fuerza enorme está en nosotros mismos. La sencillez de lo sencillo, de las luchas son inútiles. Es más fuerte que una muerte incomprensible. El ser es hasta allá, que no se va de ti. Tienes que poner los dedos en tu herida y entonces sentirás la fuerza de la vida.

Se recuerdan que uno de los mejores programas que tenemos aquí en Radio Santana es la Hora Purépecha, de Aguanita Zamora, que no tiene una hora, tiene creo que dos, ¿verdad? De le cinco. Informo que ya le dieron tres. ¡No me digas! Pues eso ya se está monopolizando toda la Radio Santana, la Aguanita. Pero bueno, muy acudido su programa. Recibe llamadas de todos los Estados Unidos pidiéndole música en purépecha. Las pirecuas, se me fue el nombre de esta música tradicional purépecha. Y lo hace muy bien. Y nos da mucho orgullo. Porque, sí, ¿verdad? Desde México, de Michoacán, le hablan para pedirle pirecuas a sus amigos, familias, acá en los Estados Unidos. Es un verdadero programa transnacional. Sí, así es. Pues muy sí, padre. Y bueno, pues en su honor, ahí va esta noticia de este monitor expreso. Dice, la mujer purépecha en la historia, la opinión de Pavel Ulianov Guzmán. Y dice el señor Pavel Ulianov, dice el 5 de septiembre, o sea ayer, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Indígena, fecha instituida en 1983 para rememorar la lucha Bartolina Sisa Guerrera Aymara, que luchó contra la brutal dominación española en Bolivia. Fíjense, además en ese día se recuerda a miles de mujeres que han luchado contra las injusticias, la dominación y opresión de sus pueblos originarios. Ocasión ideal para evocar las luchas y resistencias de las mujeres purépechas. Las mujeres purépechas, así como el ejemplo que estamos dando de Aguanita, que se siente purépecha 100% y lo repite cada 10 minutos y con un gran orgullo. Las mujeres purépechas han participado activamente en la mayoría de los grandes procesos sociales de Michoacán. Sin embargo, la historia oficial nada o poco habla de ello. En distintos momentos históricos, las mujeres purépechas han dado ejemplo de lucha, jugando un papel central como sujeto de la historia, capaz de transformar su realidad y con ello generar historia. Les contamos, en la época prehispánica, en el siglo XII, las mujeres purépechas fueron un factor imprescindible de aculturación entre los recién llegados huacusechas y los purépechas agrícolas, ya asentados previamente en Michoacán. Bueno, vamos a dejar la nota, hay mucho que es una nota muy bonita. Nada más me gustaría recordarles que los purépechas fue el grupo indígena o el grupo bien organizado en la época prehispánica que nunca pudo ser conquistado por los aztecas. Recuerden que el imperio azteca o mexica tenía conquistado a la mayoría de Mesoamérica, pero nunca pudo con los purépechas, con los tarascos de Michoacán. Y bueno, no me cabe la menor duda que las mujeres purépechas desde aquellos tiempos seguramente fueron un apoyo y una razón para esta resistencia en la época prehispánica contra los aztecas, como lo siguen haciendo hasta nuestros días y ganando terrenos, ¿no? En el radio también, ¿no? Sí, así es. Entonces, bueno, felicitaciones a las mujeres purépechas en el Día Internacional de la Mujer Indígena. Y a todas las mujeres indígenas, no solamente las purépechas, pues. Sí, pues sí. Y a tantas mujer indígena que tenemos acá en los Estados Unidos, ¿no? Pues sí. Todos. Bueno, otra noticia de México. Otra noticia de México o nos vamos ya con las noticias de los Estados Unidos. Pues sí, aquí tengo otra noticia también de México que nos mandaron del periódico Proceso. Proceso. Ajá, y a ver, vamos a leer, y tiene que ver con cultura. Y dice, encuentro internacional para una cultura de la paz en el claustro de Sor Juana. A ver. con la finalidad de reflexionar para la construcción de la paz y no quedarse una vez más en el diagnóstico de la violencia, el dolor y el horror. La Universidad de Claustro de Sor Juana, UCSG, la Universidad de Milán, Bicocca y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación de la Ciencia y la Cultura, UNESCO, Organización El Encuentro Internacional para la Cultura de la Paz. La sede es la Universidad del Claustro de Sor Juana, Centro Histórico de la Ciudad de México, los días miércoles 6, jueves 7 y viernes 8 de septiembre. La rectora de esta casa de estudios, Carmen López Portillo, moderará la mesa magistrada de la apertura el 6 con las intervenciones del padre Alejandro Solalinde y Álvarez, y casa de 9 a 11 horas. En este encuentro también participarán Javier Sicilia, Claudia Pecorella y Nuria Sanz. La entrevista López Portillo, casi 2 años con la Universidad de Milán Bicocca, un convenio justamente para pensar en la paz. Pero el encuentro deja ser institucional entre las dos universidades, creció e invitamos a la UNESCO. Destaca que la UCSG, junto con la Licenciatura de Derechos Humanos y Gestión de Paz, nos parece importante que pensemos distintas estrategias de paz desde las humanidades, explica la oficina del claustro. Para nosotros las humanidades no son conjunto de saberes, sino la manera de entender la vida desde el respeto irrestricto de la dignidad de las personas. Vivimos en un momento de globalización, pero se nos está distorsionando la comprensión del Estado, nación. La idea de las identidades nacionales empieza a desconformarse. Es importante que pensemos que es la persona, que es el ser humano, desde donde podemos construir distintas estrategias de comprensión para la paz, para que la paz sea posible. Y pues, la nota... ¿De dónde sigue, nos venía esta nota? Pues, esta es de periódico Proceso. Ah, sí, es cierto, lo mencionaste. ¿Qué te parece si nos vamos ya a las noticias de acá, de lo que está pasando en Estados Unidos? Y bueno, como decíamos al principio, la más importante en todos los periódicos noticieros es lo que está pasando con los Dreamers, como se conocen acá, y cómo sí. Trump asestó un duro golpe a estos soñadores y pone fin al DACA. Esta noticia, como les digo, está en las primeras planas de todos los periódicos, sí. Y por supuesto también en La Jornada, de donde tomamos esta nota. Dice, en la sección de Mundo de La Jornada, dice: Trump asesta duro golpe a los Dreamers y pone fin al DACA. Afectados 800,000 jóvenes indocumentados en Estados Unidos, de los cuales 78% son mexicanos. En la nota que dabas, Reina, de uh-huh. Videgaray, decía que eran 600,000 mexicanos, ¿verdad? Entonces, sí. Pues sí, la mayoría de estos 800,000 jóvenes afectados. Y dice la jornada: usarlos como blanco está mal y es cruel, señala Obama, impulsor del programa en 2012. Y David Brooks, que es el corresponsal de La Jornada, esta nota es de hoy, miércoles 6 de septiembre, de David Brooks de Washington, nos dice: el presidente Donald Trump, en tal vez su acción más cruel hasta la fecha, según una amplia gama de críticos que incluyen el expresidente Barack Obama, anunció que pondrá fin a un programa que protegió de la deportación a casi 800,000 jóvenes indocumentados, la gran mayoría mexicanos que llegaron al país siendo menores de edad. Sin embargo, en una concesión a la enorme presión de una amplia gama de la cúpula política y económica del país en contra de esta decisión, Trump ordenó que el programa continuara por 6 meses más para ofrecer una oportunidad al Congreso de promover una solución legislativa antes de quedar anulado. Si comentábamos, ¿no? Se va a armar, ¿sí? ¿No? Entonces yo creo que, dada esta presión, este señor Trump da esta concesión, entre comillas, por esta enorme presión de este gran grupo, no solo de la cúpula política, sino también de todas las marchas y organización de la base en todos los Estados Unidos para ofrecer una resistencia y apoyo a estos estudiantes. Desde hoy no se aceptarán nuevas solicitudes para el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, mientras las solicitudes para la renovación de los ya beneficiados se evaluarán caso por caso. En una declaración por escrito, Trump señaló, no, comillas, no estoy en favor de castigar a menores de edad, la mayoría de los cuales ahora son adultos por las acciones de sus padres. Pero tenemos que reconocer que somos una nación de oportunidades porque somos un país de leyes. Y se cierran las comillas. Y agregó que ahora le correspondía al Congreso buscar una solución legislativa con una reforma migratoria responsable. Y luego, entre comillas, esto les va a dar risa, dice: tengo un gran amor por esta gente. Esa actitud paternalista fanfarrona. Se cierra la comilla. Declaró más tarde el presidente y dijo que esto llevaría a una mejor solución, pero no detalló qué tipo de proyecto de ley apoyaría. Retumba coro de condena. Dice, de inmediato se retumbó el coro de denuncias y condena del anuncio por los beneficiarios, las familias y la amplia gama de sus aliados, que incluyen a algunas de las personas más poderosas del país, con legisladores de ambos partidos que aseguran que ya están buscando por rescatar a los beneficiados por este programa. Es una intervención inusual en el ámbito público. Desde que salió de la Casa Blanca, el expresidente Obama reaccionó. Usar como blanco a esta gente joven está mal. ¿Y por qué no han hecho nada malo? Y esto es cruel. Bueno, ya habíamos dicho, frente a la Casa Blanca, organizaciones de inmigrantes, defensores de derechos civiles y sindicatos, entre muchos más, manifestaron su repudio, al igual que sus contrapartes en varios sitios del país. ¿Verdad? Hablábamos de las manifestaciones aquí en Santana, que también se está planeando otra manifestación. En un momento les daremos más información para los que estén interesados en asistir. Bueno, desde hace días, ya cuando se anticipaba un anuncio sobre el tema, unos 400 ejecutivos en jefe, incluidos algunos de los más poderosos como Tim Cook de Apple, quien este lunes informó que 250 de sus empleados son Dreamers, que deben ser defendidos, imagínense, en Apple. Mark Zuckerberg de Facebook es otro, y Jeff Bezos de Amazon firmaron una carta pública en apoyo al DACA, mientras una amplia gama de políticos nacionales y locales de ambos partidos, entre ellos el líder republicano de la Cámara Baja, Paul Ryan, y el ex candidato presidencial y senador socialista Bernie Sanders, además de religiosos, editorialistas y líderes comunitarios, se pronunciaron en favor de mantener intacto el programa, ya que su anulación tendría un severo impacto no sobre los cientos de miles de jóvenes beneficiarios, sino sobre sus familias y comunidades. Unos 8 gobernadores y decenas de legisladores estatales emitieron un comunicado la semana pasada en el cual subrayan que poner fin al DACA es una acción insensatamente cruel. Dos estados en particular, Nueva York y Washington, indicaron que presentarán una demanda contra la decisión ejecutiva. Además, rectores de varias universidades, incluidas Harvard y Yale, también se declararon en favor del programa. Y bueno, ya dijimos, portadas de periódicos como el Daily News de Nueva York, pone en sus títulos, entre comillas, aplastador de sueños. Este martes, un grupo bipartidista de senadores indicaron que promoverán un proyecto de ley para rescatar a los beneficiados por el DACA. El demócrata Dick Durbin pide a los llamados Dreamers que no pierdan la esperanza, junto a su colega republicano Lindsey Graham. Bueno, me sigue la nota, es muy interesante. Si me permiten, la sigo porque es el ambiente que se vive acá en Estados Unidos después de esta acción del presidente Trump. Figuras del mundo de las artes se sumaron también a la condena. Entre ellos está Michael Moore, quien tuiteó: no tienen vergüenza ni conciencia. No tienen idea de quién construyó este país. Qué lindo el Michael Moore. Se cierran las comillas. Y el músico Tom Morello, quien citó versos del tema del gran cantador radical Woody Guthrie en su mensaje a los Dreamers. Y dice en cita: esta tierra fue hecha para ti y para mí. Recuerden que el DACA fue impulsado por una acción ejecutiva del presidente Barack Obama en 2012, en gran medida por la presión de movimiento de jóvenes inmigrantes y de sus aliados. Pero precisamente porque fue implementado por una acción ejecutiva y no una ley, el presidente en turno puede anularla con otra acción ejecutiva, tal como hizo este martes. El programa benefició a inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad, antes de los 16 años, y que han residido por lo menos 10 años en este país, y ofrecía una legalización condicional renovable cada 2 años, que incluye el derecho a trabajar, que para muchos fue un cambio radical, ¿no? Hay entrevistas y entrevistas y entrevistas que nos cuentan de qué alivio fue para estos muchachos poder trabajar, poder ir a la escuela, poder manejar, ¿no? Tener acceso a estudios superiores y obtener documentos como licencias y permisos para iniciar negocios. Ahora es un nombre de proyecto de una ley frustrada por la posición republicana que otorgaba estos beneficios. Más de 3/4, o sea, un 78% de los beneficiados por el DACA son mexicanos, según cálculos del Centro de Investigaciones Pew. Después de México siguen en orden numérico Guatemala, El Salvador, Corea, Honduras, China y Colombia, según el Migration Policy Institute. Desde su inicio, los republicanos condenaron la iniciativa como un uso de poder ejecutivo ilegal para otorgar amnistía a indocumentados, y Trump, como candidato presidencial, prometió siempre anularlo desde su primer día en la Casa Blanca. Sin embargo, desde entonces ha comentado que deseaba actuar con gran corazón, comillas, en torno a los jóvenes beneficiados, y hace poco reiteró que estos deberían estar tranquilos, ya que encontraría alguna solución para ellos. Pero bueno, toda la presión de la gente que lo apoyó para ponerlo en el poder es muy fuerte, ¿verdad? Esta presión. Y ahorita ya pues está dejando sentir los efectos. La nota sigue. Seguimos informando, pero bueno, tenemos algunas otras, Reinita, de acá, de lo que pasa acá en este país. Pues esa es la dirección de la... Pues gracias, miren, como decíamos, acá también nos estamos organizando en Santana. Les comentaba que algunos compañeros acá del Centro Cultural, del grupo del Son, que acompañan mucho las marchas, nos contaban de su participación en esta marcha ayer y también de la que están organizando en DACA Town Hall, dice, en el, por favor, tome nota, esta marcha se llevará a cabo hoy, miércoles 6 de septiembre a las 6, acuérdense, 6 a las 6, en el centro del High, que está en 505 este de la calle Central, aquí en Santana, y en ese edificio blanco bonito del Downtown, digo, del High Center. Es de 6 a 8. Empieza ya en 8 horas la marcha en el del High Center contra esta acción del señor Trump. Sí, pues sí, hay que ir a apoyar. Y pues también tenemos el anuncio del mercadito. Pues adelante, Reinita. Sí, pues el anuncio del mercadito que estamos haciendo aquí en el Centro Cultural de México, que si no me equivoco ya es la cuarta vez que lo vamos a hacer aquí en el Centro Cultural de México, en las nuevas instalaciones, y que estamos ubicados en el 837 North Rose. Por favor, a toda la comunidad, vengan al mercadito comunitario El Carrusel. Están invitados todos. Habrá comida orgánica sembrada por nuestra gente de cooperativas. Tenemos arte, cultura, también productos hechos a mano, artesanías hechas a mano, también por nuestra propia gente. Habrá música y diversión también, sí. Arte para los niños. Y pues el horario es de 4 a 9. De 4 a 9. Sí, a principio lo hicimos en la mañana, pero pues con estos calores tan fuertes, sí. Los niños pues no venían, las mamás, pero empezamos a hacerlo de 4 a 9. Sí. Entonces ya pues en la tarde ya no hay tanto sol, entonces pues los esperamos aquí. Estamos en el 837 North Rose, entre la 9 y la 10. Sí, está cerquita de aquí de la Civic Center. Sí. Esta es la calle que atraviesa cerca aquí. Es sí, ajá. Civic Center y Ross, y ya de ahí camina hacia el norte, unas dos cuadritas pequeñas, enfrente del banco. Pues es como una cuadra. Como una cuadra. Ah, no. Sí, está bien fácil. Estaba fácil de llegar. Sí, pues los esperamos, vengan. Y pues también pueden venir también a mirar el mercadito, y si se quieren integrar, también se pueden integrar, pero pues vengan para pedir más información. Sí, también nos acaba de llegar una nota de un compañero del grupo Endilón, Salvador Sarmiento, que pues sí nos invita a participar en diferentes formas para repudiar esta medida, ¿no? Comenta y nos felicita por la respuesta de Santana, ¿no? Y pues esto aprovecho para recordar otra vez lo que se va a hacer ahora a las 6. Uh-huh. Y bueno, comenta, hace un comentario, dice: recuerden que Trump anunció DACA, este anuncio de poner fin a DACA en 6 meses, busca usar a los jóvenes como rehenes para negociar una reforma legislativa que ahora está liderada por los republicanos. Acuérdense, hay que checar eso. ¿Se imaginan que tratarán de conseguir, por ejemplo, fondos para la muralla, ¿no? Más fondos para ICE, para usar el E-Verify obligatorio, etcétera? O sea que es solo una forma de reorganizarse para seguir en una forma más agresiva en su en su plan, como decía anteriormente, ¿no? En sus promesas de campaña a todo este grupo ultraconservador, ¿no? Que está en contra de la migración y que no ve todas las contribuciones de los migrantes acá en los Estados Unidos. Entonces, sí, veamos esto como un paso para usar como un pretexto a esta forma de renegociación a otros intereses de grupos conservadores y pues usan a los Dreamers también como balas de cañón, ¿no? Como pretexto. Sí. También para que, bueno, tú me das esto, pero a cambio de que podamos apoyar a los Dreamers si quieres, entonces danos más apoyo para fortalecer ICE, para la muralla, para todo esto, que también a fin de cuentas pues está en contra de gente indocumentada. Recuerden que los Dreamers son los estudiantes que tienen la posibilidad de renegociar esto, pero sí. Están por otro lado sus padres, que sí, no tienen papeles y que no tienen ningún tipo de protección. Y una gran, gran población de trabajadores indocumentados que no están en la mesa de la negociación, tristemente. Y que yo creo que también están así como en la mira de este señor para el futuro, sí, para sus futuras acciones. Sí, pues por eso hay que unirnos, ¿no? Exacto. Bueno, Reinita, ¿qué te parece si vamos con algo de música para animarnos? Algo así como pues, una de bailar. Un mambo. Que siempre, un mambo o un danzón. ¿No se te antoja algo así? Mientras que encontramos el danzón o el mambo con el que vamos a terminar nuestro programa, les recuerdo que ahorita aquí en el centro estamos reorganizando la construcción, porque este edificio que estamos estrenando, pues eran oficinas, entonces estamos transformando, quitando paredes para poder tener un espacio amplio, pero tenemos planeado con la maestra Graciela, que da sus clases de danza folclórica y de danzón, una sorpresa para los que les gusta bailar. Y en el futuro quizás empecemos clases de danzón, así como lo hacen en la Alameda y en los parques en Veracruz y en México. Imagínense poder tener un lugar donde no solo podamos venir a aprender danzón, pero también a bailar de vez en cuando, ¿no? Y poder ver a la comunidad disfrutando esta música y estos géneros de baile. Aquí en el corazón de Santana, y una forma de relajarnos ante tantos ataques y tantas malas noticias. Entonces la comunidad tiene una potencia en la cultura, ¿verdad? En su música, para renovarse, para ponernos bien fuertes y para seguir trabajando. Entonces saquen sus zapatos de baile y prepárense, porque dentro de poco vamos a tener clases de danzón acá en el Centro Cultural. Sí. Ya tenemos de salsa y de ¿cuáles son las que tienen ahorita? Cumbia y no sé qué. Pero bueno, a mí me gusta mucho el bachata, ¿no? Pero ahora, pues ya a los que les guste algo más tranquilo como el danzón, pronto lo tendremos aquí. Pues sí, ¿qué le parece si escuchamos a Nereidas? Órale. A Serina y su danzonera. Y con eso nos despedimos, porque ya son nueve. Pues sí, ya se terminó el noticiero. Sí, entonces recordamos la marcha hoy a las 6 en el centro de Delhi, el mercadito, el sábado. Sí, el sábado, por favor, no se les olvide, 9 de septiembre, sí. Sábado. En la tarde de 4 a 9 de la noche, por favor. Estamos ubicados en el 837 North Ross. Entre la 9 y la 10, adelante de la librería de Santana. Sí, ahí los vemos, aquí nos vemos. Y bueno, pues escuchen el noticiero popular. Yo regreso con Reina el próximo miércoles, pero el noticiero sigue. Sí, el noticiero todos sigue, los días. Sí, de 8 a 10 de la mañana, lunes, miércoles y viernes. Sí, así los es. Esperamos. Y mándenos sus noticias y sus opiniones. Sí, así bueno. Es. Pues que tengan un bonito día. A disfrutar el día. Hay que ir a la marcha. Thank you.